Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Esto es un Voz Radio, la voz de los cuatro elementos. Noticias, invitados, conciertos, premios, estrenos, redes sociales y multimedia. La radio del hip hop nacional. I'd like to return to the classics. Missing one and the two and the three and the four. Four Jamaicans are back your door. Well, Jamaica is the island we set under the sun. And that's where we're born, but we're everything strong. Washington, how we will live in the heart of Babylon. Now the world can hear we are course song, so sing along. Y-A-R-T-C-O-R-E, Yardcore. The people want more of the Y-A-R-T-C-O-R-E, Yardcore. The people want more. And nothing less, and nothing more. People of the world want more Yardcore. And nothing old, and nothing new. People of the world, you know I'm talking to you. So, do we see that valid day? We will always pave the way for the core to remain the same, even though it may not happen right away. But we know it won't be long, cause the vibes are just too strong. It will endure for sure. People of the world want more Yardcore. Not an accident, just a new revelation. Yardcore movements all across the nation. Just slide and wind, reggae, hip-hop combined. But some of them still can't catch me style. Why, who could it be? Where is it from? Original boom lick from the bunch of Americans. So act like you know, I move your thing, Jim Toe. Come catch me live at the next stage show. In high resolution, I'm talking color quality. In 1973, me get my DJ degree. After 22 years, I build my lyrical gear. Yardcore is where me send my career. You're here. Jamaica is the island me set under the sun. And that's how we're born, but we're everything strong. Washington, how we will live in the heart of Babylon. Now the world can hear we Yardcore song, so sing along. Y-A-R-T-C-O-R-E, Yardcore. The people want more of the Y-A-R-T-C-O-R-E, Yardcore. The people want more. And nothing less, and nothing more. People of the world want more Yardcore. And nothing old, and nothing new. People of the world, you know I'm talking to you. So, does it seem that far away? Do we see that shining day? Cause every now and then, you can hear some real reggae music getting some airplay. But we know it won't be long, cause the vibes are just too strong. It will endure for sure. People of the world want more Yardcore. We have a mission to uphold with a musical soul. Pushing the maximum vibes, let them all behold. Movements from the rebels moving to another level. Cause some of them still need the seats and circles. Swing a singer, headless shine again. Hey, feeling lucky, come and make my day. Okay, foreign still lives the zone, but it will never be home. Cause the essence is in J.A. How we may say, Jamaica is the island, Mr. Under the sun. And that's where we're born, but we're everything strong. Washington, how we will live in the heart of Babylon. Now the world can hear we Yardcore song, so sing along. Y-A-R-T-C-O-R-E, Yardcore. The people want more of the Y-A-R-T-C-O-R-E, Yardcore. The people want it's more. It's all about giving people more than what they've bargained for. To keep them rocking on from dusk till dawn, on and on the dance floor. I said Yardcore, it is something more. It is something more from shore to shore. Hey, Buenas noches otra vez, otro jueves más. Estamos ya a las 8 y casi 15 minutos de la noche. Esto es Boombox, llega gracias a la Casa de la Cultura, a la Calavera Ñata, Sudamérica Films, a la revista desde Bogotá, la Nueva Granada. Gracias por ponernos ahí el pie, la buena onda. Hey, buenas noches, esto es Boombox, la radio del Hip Hop Nacional, otro jueves más de acá. Vamos a estar desde las 8 de la noche hasta las 10. Tenemos megas invitados, allá un pana que estuvo presente en el Dream Team de Boombox. Vamos a estar hablando ya con el invitado después de este tema. Estábamos escuchando un poco de Born American. Y no se olviden que nos pueden escuchar en radiocc.com. Ahí nos pueden ver en vivo también en el streaming. Y no se olviden que también tenemos la aplicación Radio CC HD. Ahí nos pueden escuchar ya en su Android o en su iPod, en su iPhone, como quieran. Se lo pueden bajar ya, no tienes ningún problema para escuchar Boombox. No te olvides de mandar los temas y vamos a estar presentando a más invitados más adelante. Nos vamos con un doble de Born American. Tenemos ahí listo ahí Fras Diz, como siempre, cambiando al último. ¿Con qué nos vamos, Fras Diz, para comenzar la noche y venirle a presentar acá? Mira, nos vamos con un tema de Control Machete. Se celebran los 20 años de este discazazazazazo. Cuando vinieron la primera vez para acá en la... ¿En qué año? Esto fue en el 96, más o menos. Estaba en el prekinder. Yo en el 96, más o menos, vinieron ellos a la Plaza de Toros. Es 20 años, se cumple este año del disco de Los Manes Mucho Barato. Así que vamos a estar escuchando a Control Machete para que toda la gente que nos está escuchando le traiga buenos recuerdos. Y venimos con el invitado. Esto es Control Machete en la Boombox. Yes. En esta hora de la madrugada, hoy que se supone se debía de ver el cometa, está muy nublado. Digo, así no se puede andar por este mundo. Digo. Pero si queremos, va a empezar como que salimos todos a la azotea a soplar, para aventar las nubes lejos, y que se vayan, y yo creo que entre todos. ¿Se imaginan la cantidad? 20 millones de gente ahí arriba de la azotea. Pues tiene que estar en la azotea. Como el humo voy, como el humo vengo, salgo de la noche, marco el pavimento, y es que sin razón viajo en el tiempo, pienso y planeo. Que vengo haciendo marca en el día, busco la salida, toma lo que quieras, más no la que es mía. Todo es parte de la rosa familia, aunque no comprendas, así son mis días. Si ve usted algún pelado parado en la esquina, no lo moleste. Me la paso armando toda mi vida, cortando y pegando y sigo a la deriva. De rol con la raza, paseame carranza, da vueltas la cuadra, hey, es lo que pasa, sabor. Siempre ando con son, en todo el día no hay ni un bajón. Siempre activo, arribo, a tiempo, admiro todo el panorama que hay en un giro. Porque así son mis días, complejo, María, agarro el vuelo como si fuera mía. La mira está puesta sobre la mesa, la tarde se presta para andar con la mera artillera y responde con una mentira para salir del momento y encontrar la salida. Completo termino con cierta paciencia, así son mis días cuando piso la tierra. Así son mis días. Reviento, sombra de día, luz negro hasta arriba. Ando tranquilo, no hay melancolía. Mientras haya cuerda, saco la esquina. Sigo con la banda, gastando la esquina. Boombox, la radio, chumba. Checa. Ármense todos, todos los que puedan. Hazlo a tu modo, con lo que tú quieras. Hey, estábamos escuchando un doble ahí de Control Machete celebrando los 20 años de este discazo que sacó a la venta, ¿no? Que estuvo, estuvieron aquí en el 96, decías, Frank. Mucho barato se llamaba este disco, estuvieron aquí en la Plaza de Toros en ese año. Lastimosamente no pude entrar. Había demasiada gente. ¿No había gente para la entrada o qué pasó? No, yo creo que más que todo era como que estábamos jodiendo con la gente afuera y afuera había una joda muy bacana también. Ya te quedaste afuera. Y ya. Nos quedamos afuera. Al veredazo. Y pero se escuchaba desde afuera, se escuchaba todo el concierto, ¿no? Fue muy bacán. Oye, Frad, ahora le vamos a presentar al primer invitado acá que estuvo siendo parte del Dream Team de Boombox. Sí, en los primeros años estuvo, y bueno, ya vamos a estamos cumpliendo 4 años de este año ya. Sí, sí, sí. Y en los primeros años estuvo acá nuestro pana, nuestro compañero. Amigo, rapper. De todo un poco. Tiene muchos títulos, la verdad es que. Y ahora viene con más títulos. Sí, sí, los viene a exhibir acá a la radio y eso es muy bacán porque es parte del hip hop y lo seguirá haciendo y por eso está acá, porque queremos que nos cuente la experiencia desde y con ustedes, su onda profesional. ¿Cuál es? Con ustedes está aquí el joven rap sabio, así. Sí, okay. Quinto Ecuador, Sudamérica, el centro del mundo, hip hop en la casa, buenas noches señores. Hola Jota, ¿cómo estás? Buenas noches, un gustazo tenerte acá de nuevo por aquí, que nos colabores y también que nos hables un poco de todo esto de tiempo que has estado un poco, no desaparecido, ¿no? Pero ausente en la radio, sí. Sí, ¿no? Ausente en la radio, sí, pero porque sí has sacado videos por ahí, vi unos videos, sí, claro, unas colaboraciones. Trata de estar ahí latente, porque si no, claro. Ya ves cómo ahora está, ¿no? El masificado todo lo que es el hip hop y ya irás enterándote de lo nuevo que viene, de lo nuevo que hay y cómo está avanzando el proceso del hip hop aquí en la actualidad. Bueno, Jota, ahora con qué nos vienes, sé que nos querías contar de tus nuevos proyectos, un poco de cómo inició todo esto en el rap y cómo se ha ido involucrando hasta el día de hoy en tu vida, ¿no? Sí, bueno, muy buenas noches a todos, toda la gente que nos está escuchando, para mí realmente es un placer. Fuimos los pioneros de Boombox hace 4 años aproximadamente, iniciamos este proyecto y qué alegría que siga funcionando de mi parte con todo el compromiso de siempre. No estuve ausente, la verdad. Yo considero que la gente que hacemos música y que llevamos el arte en nuestras venas, hay momentos en tu vida en que te enfocas en otros proyectos que van de la mano también, y siento que lo que he venido haciendo va muy de la mano, que es el coaching, el contacto con los seres humanos y siempre seguir transmitiendo ese mensaje de la misma manera que lo haces con la música, pero ahora siento que de una manera presencial. Oye Jota, hemos estado en la radio, pero desde el otro lado, ¿no? Entonces, pero nunca hemos podido saber cómo nace JRS en el rap, cómo nace en todo esto del hip hop y por qué el hip hop. Bueno, sí, yo recuerdo todo esto, se involucra desde que tenía 8 años de edad aproximadamente, tenía unos primos, o sea, tengo todavía mis primos, ellos escuchaban mucho Wu-Tang Clan, escuchaban Cypress Hill, Onyx, y en español mucho Tempo y gente de Buddha's Family y todo. Yo empecé a escuchar, pero no me involucraba mucho. Cuando entré al colegio Juan Montalvo en primer curso, yendo a segundo curso, empecé ya a involucrarme con la gente del mundo del hip hop y empecé a hacer rimas. Todavía no escribía canciones, pero empezaba a improvisar. Y si ustedes recuerdan, siempre me destaqué en el freestyle. Ajá. Entonces ahí conocí a Psycho Fela, mi amigo Psycho, que está en Estados Unidos. Siguen a Johnny más. Siguen a Johnny, estuvo hace poco acá. Y con él empecé a improvisar. Y empecé a improvisar. Y luego empecé a escribir canciones. Pero siento que hacer canción es improvisar también. Sí, oye, ¿cómo después te das cuenta de que eras muy bueno para la improvisación? Porque no es que tú eres un man que dicen, ah, él sí sabe improvisar. Has estado metido como en batallas de gallos, has estado como en los primeros lugares casi siempre, y siempre has sido como reconocido como uno de los mejores acá. ¿Cómo te diste cuenta de eso? ¿Cómo fue así como dijiste? O alguien te dijo, oye, tú sabes improvisar bien, ¿por qué no vas allá? Sí, claro. O sea, sí, siempre había ese tipo de personas, que el mismo Psycho Fela me decía, oye, de verdad que tú eres uno de los grandes exponentes, serás uno de los grandes exponentes, porque en ese tiempo no nadie me conocía. No había como muchas batallas ni nada de eso tampoco. Pero te acuerdas que siempre había micrófono abierto. Claro. En todos los conciertos había micrófono abierto, y yo tenía 13 años y me decían, súbete. Y yo con todo el miedo me subía y les veía a todos grandes y yo chiquito, y empezaba a improvisar. Y la gente decía, oye, bien. Hasta que después me empecé a creer en mi potencial y pues decidí a lanzarme a todas las batallas que habían, y como tú dices, siempre estuve primero o segundo, la verdad. Sí, oye, entre los tres primeros ahorita, lugares siempre ahorita estuvo... Ahorita me acabo de acordar, la semana anterior estuvo Chango acá, ¿no? Estuvo Chango, claro. Eso fue una de las la peleas. La anécdota sí. Brutal de la batalla que fue en el Parque Inglés, ahí estuvimos nosotros. En el 5-2. Brutal, fue como la más épica, por así decirlo, ¿no? Porque el Chango estaba... También en no claro. En un nivel de freestyle, pero sí tenía como una más reconocimiento. Claro, venía de una crew ya conocida. Claro, JRS era como el que se le iba a enfrentar y cuando... Claro, era sur y norte, entonces era bastantes factores en ese tiempo. Y es de épica, por ahí está en YouTube, ¿no? Sí, claro. Sí, la verdad es esa es la más vista de las batallas de gallos de Ecuador. Claro, obvio. Y tiene dos partes y justo, claro, tenía 18 años o 17 y enfrentarse con el Chango que todo el mundo lo conocía. Claro, eso te digo, boom, sí. Ajá. Pero ahí está, o sea, ese yo pienso que ese fue también como que el impacto que dentro del freestyle de acá de Ecuador. Ajá. Oye, ¿te das cuenta de que tienes un potencial? Y eso es lo que aprovechas para en la actualidad hacer lo que estás haciendo, ¿o no? Claro, sí, justamente ahora me encuentro haciendo lo que es coaching y... ¿Qué es el coaching? ¿Puedes explicarnos qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que en la actualidad es tu trabajo? Ajá, sí, bueno, es una de mis pasiones también, es mi trabajo, pero siento que es una pasión, al igual que la música. El coaching es una herramienta que te permite hacer acompañamientos a seres humanos para elevar todos sus estándares y lograr que esas personas cumplan todos sus sueños que han venido postergando, todas sus metas. Es que ellos se den cuenta de lo grandes que son a través de un seguimiento y todas las herramientas que se utilizan dentro del coaching. En conclusión, coaching es acompañamiento a seres humanos. Yo más o menos le entiendo esto de coaching, es como el maestro de ceremonias guiando hacia sus sueños a la gente. Exacto, sí. Porque estás hablando, me imagino, ante bastante gente, ¿no? Ajá. Estás diciéndole, oye, tú puedes hacerlo esto, tú puedes lograr tu carrera de esta una u otra forma. Entonces, como siempre te gustó hablar y siempre estás como en esta motivación y en esa onda, pues... El freestyle te ayudó mucho entonces para poder estar ahora como tales, porque no es que tú estás solo escribiendo y diciéndoles lean. Yo creo que el freestyle y el rap te ayudó mucho en el poder perder el miedo y el poder estar hablando al frente de mucha gente, que es lo que principal enemigo de muchas personas. De casi de la mayoría de todos, de nosotros. Es como cuando estás en el colegio, señor Pose, está pasa a exponer, exacto. Y vos estás ahí, exacto. Entonces... Pero ya venías con una experiencia de estar ante mucha gente y decir lo que querías a la final. Sí, justo acá, justo me acordaba que en la Casa de la Cultura tuve la oportunidad de ser maestro de ceremonias de eventos gigantes, claro. En la Casa de la Cultura llena y todo. Sin embargo, en el show, en el coaching hay algo diferente, que más que hablar, uno escucha a las personas. O sea, el coaching, básicamente tú eres, se podría decir, un 2% de habla y un 8% de escucha, poniéndolo al 10. A diferencia de las charlas y talleres que dicto también, que es otra parte, ahí sí soy el ponente y soy quien dirige la charla y todo. Mm. Pero mucho tiene que ver la improvisación y la comunicación ahí. Claro, porque no estás como esperando a lo que... Si no, ya sabes, o sea, puede ser y de paso improvisas porque vas como muy, muy suelto también, ¿no? Sí, claro, o sea... precisamente la improvisación es estar en el momento, o sea, exacto. Para cualquier situación hay gente que te hace preguntas, tú estás claro. En un taller frente a 100 personas, 200 personas y te preguntan algo, entonces ahí viene, ¿no? Claro que va de la mano del conocimiento y la exacto, preparación, claro, sí. Me he venido preparando mucho también, entonces ajá. Ahí oye, vamos. Oye, Jota, y en este aspecto, si te quieren, requieren tus servicios profesionalmente en esto del coaching, ¿cómo te podrían encontrar, además eso de Jota? Eso ya son otros costos. ¡Ay, exacto! ¡Claro! Ya no era como maestro de ceremonias que decías, oye, Jota, esa colita, ponte ni madre. Pero por eso, ponte ahí, un pan está escuchando, ya. Tiene una empresa, exacto. Quiere mejorar su sí, producción, sí. El rendimiento de la justo, gente. Justo lo que dice el disfraz, ¿no? Bueno, cuando uno es maestro de ceremonias y todo, siempre ve por la hermandad y la cultura y todo, pero esto de acá ya es un trabajo, es algo muy claro, profesional. Es tu profesión. Y hay empresas grandes y pequeñas, organizaciones públicas y privadas que te llaman y te dicen, oiga, ¿sabe qué? Me recomendaron. Esto siento mucho que es recomendación de boca en boca. Tú vas a una organización, una empresa, y enseguida te contacta otra empresa similar y pues ahí se llega a los acuerdos y todo. ¿Cómo nace esto del coaching en tu vida? Verás, yo estudié comunicación y empecé a trabajar en una gran corporación de acá, en uno de los supermercados más famosos. La mayor corporación, ya saben. La, la corporación. No le den propaganda. Pero todos sabemos que es la corporación. Claro. Empecé a trabajar ahí y yo ya venía dando charlas. Antes, yo trabajé mucho tiempo de mesero. Y ahí me permitía relacionarme con la gente. Y ahí empecé a dar charlas también a los meseros de cómo atender a la gente, cómo tratar a un cliente, cómo ganarte las propinas. Claro. Y me fui dando cuenta que iba bien porque me ascendieron a supervisor, administrador, y la gente decía, oye, hay algo ahí. El verbo. Eso es lo que tenía el mal. El verbo. Claro. Entonces, luego ya en esta corporación me dieron una apertura para capacitar a muchos empleados y en esa corporación, siendo tan grande, dije, no, es el momento perfecto para salir. Y empecé, tuve la oportunidad de entrenarme yo como ser humano. Alguna vez te hice la invitación a un entrenamiento de alto rendimiento y me entrené y pienso que ese entrenamiento me abrió muchas posibilidades. Hizo creer en mí, me puse en mi propia empresa y desde ahí empecé a viajar por todo el país dando charlas y conferencias. Buenísimo. Nos vamos a ir a escuchar algo con un tema de JRS para hablar de lo que se viene acá también con la música y el rap. Está cocinando un disco y ahorita nos vamos de la 940M, esto es Boombox. Y sí, venimos a hablarles del proyecto de hip hop que viene ya también, claro, mentalizándose. Siempre involucrado en la música. Sigue tu vuelo. Esto es JRS en la casa. La vida es la que debes luchar cada día, venciendo a todo aquel que te guía. Alcanzar la meta, lo que te motiva, solo con tu camina. Esta es la hora, este es el momento, mira adelante y sigue ya tu vuelo. Tu vuelo, somos los guerreros de este movimiento. Esta es la hora, este es el momento, mira adelante y sigue ya tu vuelo. Tu vuelo, somos los guerreros de este movimiento. Hoy me levanto en la mañana y sigo con más ganas, y a pesar de todo y la abundancia me acompaña. Qué hazaña, descubrir el mutilán. Sigo dándole duro, no importa el que dirán. Se suman más promesas persiguiendo objetivos. Me cansé de lo malo, hoy ya no sobrevivo. Qué alivio el sentirse vivo. Hoy sé que en la vida lo que doy recibo. Te regalo paz en una caja de alegría, envuelta de esperanza y de sabiduría. Ya está en tus manos, ábrela si quieres. Ya llegará el momento, no te desesperes. Son miles de poderes los que tienes ahora. Decídete olvidar y seguro perdonarás. Hay algo que te impide caminar. Y ese es el miedo a fracasar. Esta es la hora, este es el momento, mira adelante y sigue ya tu vuelo. Tu vuelo, somos los guerreros de este movimiento. Esta es la hora, este es el momento, mira adelante y sigue ya tu vuelo. Tu vuelo, somos los guerreros de este movimiento. Éxito lo tienes, porque tienes vida, tienes todos los recursos. Vive en armonía y dale, continúa, no te quedes sentado. No te encuentras solo porque Dios está a tu lado. Él confía tanto en ti. No tires la toalla, dedícate a vivir. Atrapa los problemas, atrapa con tus manos. Agarra los toditos y lánzalos para el caño. Aléjate deprisa, ya no te hagas daño. Ama lo irrazonable, ama todo lo extraño. Vive cada segundo como si este fuera un año. Tú eres el león que se aleja del rebaño. Mediante un pensamiento nace una evolución. El querer está en tus manos si quieres transformación. Y vive con pasión, locura y valentía. Y ríete tú mismo, no esperes que otro se ría. Sonría y sonríale a la vida, y ya busca la luz si tu vida es sombría. Si tu vida es sombría. La vida es la que debes luchar cada día, venciendo todo aquel que te pida. Alcanzar la meta, lo que te motiva, solo con Dios camina. Esta es la hora, este es el momento, mira adelante y sigue ya tu vuelo. Tu vuelo, somos los guerreros de este movimiento. Esta es la hora, cuando fue la última vez, momento, mira adelante y sigue ya tu vuelo. Hace cuánto tiempo que ya no sonríe. Somos los guerreros de este movimiento. ¿Qué es lo que esperas para arriesgarte y lanzarte? ¿Qué es lo que te detiene? Mírate, eres un brillante, eres un titán imparable. ¡Yeah! 2016, Samuel Cantos en la melodía, JC en los aparatos, La Hueca Records. el joder es de acá. Oye, regresamos acá en la Boombox en la 940M. No te olvides que también puedes escucharnos en la radio CCEA.com y en la aplicación que ya está disponible, Radio CCEA HD. Bájate, ya está para Android y para iPhone, así que no tienes excusa para no escuchar la radio. Héctor está ahí, estaba poniéndose al día con el... Sí, ya con está el ahí. ¿App? ¿Sí o qué? Suena súper bueno, loco. Oye, estábamos escuchando ese tema de lo que se viene de lo nuevo del Jota. Y quisiera, cómo, ¿qué tienes preparado ahora, Jota, en esto del rap, de la música? ¿Con qué se viene el JRS aquí? Bueno, en lo que es música, grabé hace poco un disco que se llama Voy por Más. Entonces, el disco tiene 7 temas que son grabados específicamente en esta nueva etapa de mi vida, se podría decir, enfocados mucho en enviar un mensaje de superación a la gente. Mucha superación personal, motivación y bastante corazón. Le metí mucho, mucho empeño y bastante corazón a esa producción. ¿Cómo es que te das tiempo para poder hacer el disco? Porque estás todo el tiempo viajando, estás todo el tiempo en el camello... ¿Y cómo es que dices, me voy a dar tiempo para mi música porque es lo que amo, es lo que siento? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo hiciste, más claro? Justamente eso, verás, como te decía, tuve la oportunidad de hacer un entrenamiento de alto rendimiento. Entonces, ¿qué te dice ese tipo de entrenamientos de alto rendimiento? Que tú puedes hacer las cosas que tú desees, cuando quieras y las veces que quieras. Entonces... A raíz de que hice yo este entrenamiento de alto rendimiento, me di cuenta que el ser humano tiene mucho potencial. Y también me di cuenta que muchas veces los seres humanos nos conformamos con lo que hacemos, con lo que somos y con lo que tenemos. Se acostumbran. Nos acostumbramos a una zona de confort, a una caja segura y decimos estoy perfecto haciendo lo que estoy haciendo. Entonces yo decidí lanzarme por varias cosas que eran mis pasiones. Escribí un libro también, un libro que se llama He Descubierto un Titán. Y estoy por lanzarlo, en un ratito les comento de eso. Pero sí, fue mucho esfuerzo, mucho sacrificio, casi no tenía vida porque estaba en el estudio, estaba en el trabajo, estaba dando las charlas, estaba viajando, pero pude darme tiempo para todo eso. Y siento que cuando uno tiene una pasión, no importa si a veces no duermes o si te levantas tan temprano, porque estás enfocado en tu pasión. Ahora se puede decir que estoy descansando un poco de todos los proyectos que tenía y que se me vinieron encima en un momento, pero siento que igual luego vamos por más. Vamos por Más es el título del nuevo disco que estás en la actualidad ya... está acabado ya. Está acabado, el disco se llama Voy por Más. Bueno, grabé acá... ¿Dónde lo grabaron? Sí. En La Hueca Records, aquí en el sur. Aquí participó también las producciones de Paulices. También hicimos ahí en Hood Entercom. De Hood Enter, sí, ¿no? Ajá, grabé también ahí. Y tengo una de Chris... De Rapto Producciones, también ya. Una canción que se llama Desenredando Enredos, grabé allá, entonces también me uní con algunos productores para ya. Sacar el disco. ¿Para cuándo más o menos ya crees que lo tengamos ya en el mercado o al aire ya? Estamos febrero, yo pienso que para finales de marzo hago el lanzamiento, marzo o abril, me comprometo a que ya. Máximo en abril esté lanzado el disco, hacer un lanzamiento grande en el que estás invitado, están invitados todos ustedes... Y de paso lanzar el los videos que tengo planificados ya completos, el libro y todo. O sea, va a ser un lanzamiento grande. Buenísimo, buenísimo. Entonces estás todavía ahí en la onda, estás metido todavía en lo que es el hip hop también. ¿Y cómo le ves vos en la actualidad al movimiento? Porque me imagino que no te estás al día también, ¿no? Porque debes estar ahí en las redes y todo así. ¿Cómo ves tú en la actualidad el movimiento ecuatoriano de hip hop? Bueno, voy a ser muy sincero, yo tengo la página, la que es de JRS, en la que manejo todo el movimiento, los asuntos, y la verdad, lo he visto un poco pausado, no sé si me equivoco, Fras, pero lo he visto un poco pausado en comparación al año anterior, que vinieron grandes grupos, grandes artistas. Siento que como inicio de año estamos despacio y todo, sí me encantaría ver más movimiento, pero también veo mucho crecimiento. Hay bastante gente que está relacionada con la cultura urbana, con el movimiento, y eso al final te hace sentir bien, porque de pronto uno no está tan enfocado en eso, pero lo llevo como estilo de vida y claro, también lo relaciono con las cosas con que con tu camello, claro, exactamente. Simón, oye, nos vamos a ir con otro tema más y venimos ya a la despedida y la onda. Sí, justo tenemos una canción que se llama Desenredando Enredos. Es un video que lo realicé también el año anterior, casi a finales del año, y pues se los dejo ahí, Desenredando Enredos. Dale. Yeah, yeah, yeah, yeah. checa, checa, checa, suena así, yo, yo, cheque, chequera, yo. Después de una coma he vuelto, y hoy el tiempo me recuerda que no he muerto. Agradezco amanecer despierto, sentir la brisa, la lluvia, el sol y el viento. Hoy rememoro miles de conciertos, han pasado varios sentimientos. Invoco al Dios que me hace olvidar resentimientos. Ya no me guío solamente por presentimientos. Lo siento, si de pronto a todo el mundo lo consiento. Voy consciente y voy consciente, porcentaje a un nivel completo. Sigo luchando en esta selva de concreto. Mis preceptos siempre han sido en hermandad y el respeto. Respeto al gremio, surgido en el gueto. La experiencia estructura estos sonetos. En ocasiones armo mi guión saliendo del libreto. Apuesto a esto, sé muy bien a dónde voy. Claro está de dónde vengo. La utopía es que destruye un éxito superfluo. Prefiero la humildad y el cariño del pueblo. Me presento como soy, yo represento lo que siento. Yo represento lo que siento. Wow. Hoy es el día en que siento estar vivo. Vivamos este presente teniendo en cuenta que estamos diseñando un futuro. Yeah, yeah, yeah, yeah. Y de repente todo está en la mente y en las ganas que le pones de ser diferente. Trata de ser elocuente, contagia tu alegría con la gente que te quiere. Sigo entendiendo que con perseverancia más puertas se van abriendo, descubriendo los secretos. Hoy no confío en misteriosos amuletos, confío en mi capacidad de superar los retos. No hay límite en un eco, no hay espacio ni tiempo. Hoy es el momento de hacerlo sin miedo, desenredando enredos. Hoy no cruces los dedos, solamente mete core y pon el pelo al juego. Y si fallas no llores, ni te lamentes, ya vendrán días mejores. Recuerda que espinas tienen las flores, que pagan justos por pecadores. Pero deja los rencores, al pasado no lo extrañes, tampoco lo implores. Y de repente todo está en la mente y en las ganas que le pones de ser diferente. Trata de ser elocuente, contagia tu alegría con la gente que te quiere. Al levantarme y antes de acostarme me persino. Tengo un ángel, él protege mi camino, me mantiene con vida y yo me siento vivo. Todo el tiempo yo vivo agradecido, a pesar de los golpes y todos los fracasos. Continúo con el mismo entusiasmo, amo lo que hago. Este sonido yo lo amo. Al hip hop mi cultura, claro que lo amo. Jamás hablo de filos, tampoco de pistolas. Yo hablo de estilo, micros y consolas. El rap no es delincuencia, no es apariencia. Es sentimiento real, es supervivencia. No es rap conciencia, esto es rap conciencia. Es un mensaje que te dejo de herencia. Haz las cosas bien y marca la diferencia. Hazlo siempre con inteligencia. Y de repente todo está en la mente y en las ganas que le pones de ser diferente. Trata de ser elocuente, contagia tu alegría con la gente que te quiere. Y de repente todo está en la mente y en las ganas que le pones de ser diferente. Trata de ser elocuente, contagia tu alegría con la gente que te quiere. Yeah, yeah, yeah. Jamás dejes que por una pesadilla se arruinen todos tus sueños. Hay un momento en la vida en que te encuentras contigo mismo y te alejas de todo. Aprovecha ese momento para saber qué es lo que en realidad quieres. Piensa en lo que deseas y trabaja duro por conseguirlo. Yeah. Yeah. Chris de Chris en los controles, desenredando enredos, desde Rapto Producciones, 2016, el JRS acá, suena así. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Joven Rap Sabio está en la casa, así que muchas gracias por haber venido, mi bro. Qué bacano, qué buena onda, qué sorpresa estar aquí compartiendo un jueves más. No sé si te acostumbras al horario, porque te acuerdas que estábamos en los sábados y ahora con un chance más de pacheco, pero todo bien. Nos vamos a ir con un tema en vivo con JRS. Esto es lo que estamos haciendo, la nueva temática de Boombox. Escucha cómo va esto sin anuncios, sin nada de pops ni nada de la nota. Vamos a estar escuchando a JRS en este track. Sudamérica Films está en la casa. Checa cómo va Boombox. Yo, saludos para todos. Buenas noches, muchas gracias por estar pendientes. Los invito a la grabación y a todo el lanzamiento del libro. Pendientes, y me despido haciendo algo de música. Suena, yo, cheque. Como dice, llegó la hora. Yeah, yeah, yo. Cada que escribo calibro sonido tocando vocablos armados. Para los panas que viven y eligen la música de todos que amamos. Métrica estilo vinilo seguido llevando contacto enlazado. Sample presente batalla con piano sinfónico ritmo del bajo. Armando segmentos de gustos honestos, platos raspados de hermanos. Tócame parlantes que vibran al ritmo de bombos, guitarras y bajos. Esto es cultura, no hay forma de poder parar esta locura. Me apasiona la elegante simpleza de la bataca y su estructura. Literatura compuesta de filosofía pura. La fiera entierra la guerra en la tierra que espera. No hay tregua ni tanto, comando los planos vitales cuenta que me pongo y no paro. Improvisando, siempre ando como el comando. Siempre derramando mensajes motivacionales. Por eso seguimos dominando. En la casa de la cultura se viene la locura. Siempre rompiendo con la misma estructura. En sintonía todos los días. Mi vida es poesía viva mezclada con filosofía. Rap, poesía, filos, amor, sofía, sabiduría. Esto es lo que hago, por eso siempre en doble vía. Yo, y vemos con el disfraz haciendo hip hop acá. Nos vamos para adelante, nunca para atrás. Siempre rebasamos, lanzamos y lanzamos videos. Por eso seguimos haciendo lo mismo. Y esto es lo que creo, recreo mi futuro y también mi presente. Detente, soy voraz como la serpiente. Me mantengo elocuente. De repente sorprendo porque es diferente. Es para toda mi gente, lo lanzo de corazón. Hip hop del Ecuador, el mejor de la improvisación. Siempre tengo mi don, tengo mi dote. Soy el cabrón, por eso sigo con mi enfoque. Yo, no toquen, te doy un toque. Para que veas que este escucha y cualquier mente que se aloque. Yo, hacemos acá y viene la luz. Ando en moto, en taxi, en carro y también en bus. Pero sí, es my fucking luz. La que tengo como el brillo de estego. Por eso sigo sencillo, lo veo. ¿Qué estamos haciendo? Este es mi sencillo. Voy por más, el disco. Sigo tranquilo, grababa en Princo. Ahora te lo digo y puedes ponerlo de ringtone. En la cámara que es una Canon. Estamos haciendo hip hop porque a cualquiera le gano. Y vengo, soy antaño. Siempre recordando los rebaños. Recordando todos los caños de los que salimos. Y seguimos vivos. JRS, la mente crece. La cultura siempre avanza y nunca desaparece. Yeah. Esto fue freestyle en vivo. Mezcla de canción de todo corazón. Para mí es un placer poder ser un representante del hip hop del Ecuador y mandar un mensaje. Yeah, saludos. Yeah, eso fue JRS acá en la casa con la improvisación, con el freestyle. Oye, J, mandales un saludo a la gente que te está escuchando un poco porque nos vamos con el siguiente invitado. Saludos también para toda esa gente, realmente la gente que está en el Facebook, en las redes sociales, a mis primos, mi familia, mis hermanos, a todos los amigos con los que he podido compartir entrenamientos y vivencias. De corazón les mando un fuerte saludo. Gracias por estar siempre pendientes y presentes. Los quiero un montón y nos vemos el próximo jueves porque, como les dije, me integro a Boombox, mi pasión también. Esa es. Oye, nos vamos con un tema igual del nuevo invitado y venimos a conversar con el nuevo invitado y con lo que se viene acá también. Vamos a estar con dos invitados más en la Boombox y mandarle un saludo al JRS y va a estar desde el otro jueves acá en la Boombox. Chévere, esto es la Boombox, la 940M, la radio del Hip Hop Nacional. A las exigencias de mi mente me he adecuado, a los matices de sus arrebatos me he entregado, a la terquedad me he doblegado. Los años han pasado y hasta en las expresiones de mi rostro el cambio se ha notado, mirando las fotografías del pasado. Triste al no tener la inocencia de ese entonces a mi lado. La vida con impuestos, mis errores me ha cobrado. Tres décadas de mi existencia han pasado y aún no lo he logrado. He sentido que de mí mismo me he alejado, sin nadie a mi costado, por andar en soledad y solitario, de callejero y doblegado. Solo me quedó este verso sosegado. Hoy reúno el suficiente ánimo de escribir sobre el ritmo triste, pero magnánimo, de acoplarme a la base con la que yo rimo. Aquel que había muerto de la cripta eclosionó. Yo también anduve impávido, agradecido de que ya me amaneció. No soy yo el que lo contó, es mi antigua agonía la que confesó. Es la sensación de vacío la que estalló, el sentimiento de fracaso lo que motivó. Que yo reflexione, me perdone, analice, visualice en el suelo que me deslice. Cargado de letras, vacías de las quejas, influenciado de poetas que yo no los leo. Los sigo en estéreo y en su legado yo les creo. Ahora dime qué te aconsejas, cuéntame, háblame, cómo fueron tus callejas. Las mías llenas de pedrejas, decisiones absurdas y pendejas. No importa si esto no deja moralejas, pero yo lo veo, siento cómo te acomplejas. Hermano, ánimo, que por vivencias perplejas ya nuestras conciencias. Me dije a mí mismo, levántate, quiérete, ámate. La vida tan solo un instante, de lo que sea que te ayude, acompáñate. Por eso dos H's llevo yo tatuado, una por mi apellido, otra por el hip hop que jamás me ha abandonado. Mi sueño ya cumplió, un poeta libre en sus versos. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Solo, jamás, no, ya no, ya no. Solo, jamás, no, ya no, ya no. No, ya no, ya no. No, ya no, ya no. ¿Cuánto he cambiado? Puro rap, puro rap, puro rap, yeah. Puro rap, puro rap, puro rap, yeah. Puro rap, puro rap, puro rap, yeah. Sade en mi boom bap, Mr. Joselo. Lo viejo es fresco negro. Mentales de aguas frías y en las noches sudamericanas son tres carabelas en lagunas mentales de aguas frías y en las noches. Yo no estoy teniendo pre, viviendo todito los días sin rey, acá no hay pre. Si no la puta mi hermano no tiene moned. Prende la mota, calle o el corta, acá se patina de quino de sota. Sin tener que pagarle ningún vergüenza la cuota, pero la nota. Le mezclamos un poco de reggaeton music con una sustancia de Kiko de aquí, le fue más la boca. Llega la merdy, acá no le metemos respeto, le metemos velocidad a la búsqueda de Medi Crazy. Eso es bien ahí, sí, sube de lanza, nunca cantando toda la ley. Sí, andamos prendidos a todo volumen y fumando la cima que si ya. Llega la merdy, acá no le metemos respeto, le metemos velocidad a la búsqueda de Medi Crazy. Eso es bien ahí, sí, sube de lanza, nunca cantando toda la ley. Sí, andamos prendidos a todo volumen y fumando la cima que si. Nani, nani, nani, boca, nino, fiti, nani, la mari. Hay un descontento de personajes con perspectivas varias sobre lo que estamos haciendo, entiende que son hereditarias. Dos galletas heridas por parte de caballero que es su alias. Entonces se callan, duermo toda la cuarta ensaya. Original lo que era con la calle no se oxida. Planes que se llevan a cabo con los grandes y tan instrumentales. Paren sin lata para rayar el DNA, DNA está rapero sin DNA. Llegó a Sudamérica sin que huya, apuntaron, dispararon y se escucha. Esto es para que toquen a capucha, espera que lo nuestro se reconstruya. Llegó a Sudamérica sin que huya, apuntaron, dispararon y se escucha. Esto es para que toquen a capucha, espera que lo nuestro se reconstruya. Con el mufín la casa, mientras la danza de cabello, hay que no lleve sello, desde que da su deseo me mata. De camino lanza, basta, lana tu basta, de la canasta, no soy quien hace eso, aunque la voy dispuesto a no matarte de patina, porque al igual que mucho, no puedo resistir. Me cometí que me pagan a mí mismo en eso, me acostumbro más y bueno, tengo sentimo más que lo que estamos escuchando ya es nuestro segundo invitado, porque estamos con la casa llena, full, a full, a full, como todos los jueves. Estamos con Sudamérica James y estamos atrás de los micrófonos hablando, escuchando la historia de ellos. Y ya vamos a seguir escuchando, no sé, quieren presentarse, así que métale ahí verbo más tarde. Oye, buenas noches a todos los conectados, brother, saludándote ahí, trayéndote la buena vibra del gueto. Y estamos acá toda la gente de la Sudamérica James, gracias por la invitación. Y vamos a contarles un poquito de nuestro trabajo y lo que estamos haciendo y sacando nuestras vueltas, mis brothers. Ya, saludos gente, acá de parte de Sudamérica James, representando aquí el Hip Hop Ecuatoriano Underground. Sí, como le decía, ustedes son como la segunda generación del centro. Vos me dices, somos la segunda... Vos me decías, somos la generación nueva del centro. Sí. ¿Cómo nace Sudamérica James? O sea, te contaba mi brother. Uh-huh. Sudamérica James nace desde el 2013 mediante un junte que tuvimos con mi pana JKR de Cotosí. El JKR. Y, o sea, para el disco de él que fue Desarmando el Orden. Allá hace par años atrás, entonces hicimos un feat para él, pero ese feat terminó siendo un boom que nos impulsó más adelante. Luego resulta que nos contacta un pana de Colombia, un parcerito que se llama Joxan, le mandamos saludos también. El brother nos contacta y nos dice, vean brother, lo que yo quiero es que ustedes, los tres, yo les quiero grabar, yo les quiero producir todo y que siga saliendo su música, pero la nota es que yo les quiero a los tres juntos. Yo no les solo le quiero a JKR ni a tu hermano y tú, que nosotros somos de Letreo. Ajá. Entonces con JKR hablamos, nos reunimos, conversamos, compaginamos y entonces dijimos, J, a ver qué hacemos. Hagámonos una banda, dijimos, ¿no? Una banda. De ahí pensamos, nos unimos, seguimos haciendo más música, nos pusimos el nombre del primer tema que sacamos nosotros, que fue Sudamery Jane, porque antes no se llamaba Fuerte y Claro, antes se llamaba solo Sudamery Jane el tema. Uh-huh. Y entonces nos pusimos ese nombre y gracias a Dios nos han ido bien las cosas y seguimos dando más rap con los brothers aquí, del Letreo y el JKR en la casa, malafaca. Esa es. Oye, la motivación, tu papá, vieja escuela, del centro, ¿cómo es que ustedes siguen creciendo con esa onda? Tu papá es el motivo de lo que están haciendo en la actualidad ustedes. Yo lo que te puedo decir, brother, lo que en parte sí fue el, me inculcó mucho mi padre, o sea, lo que nos enseñó, toda su enseñanza, lo que es la calle, lo que es la música, más que todo, brother. Pero ahorita ya el motivo, hemos crecido, brother, y yo ya como que el rap ya formó parte de mi vida, loco, se hizo parte de mi vida. Y ahora el motivo de todo esto es el diario vivir, ver la calle, ver mi gente, ver los problemas cotidianos que tenemos, loco, y eso me impulsa, loco, y aún más sabiendo que tengo familia, loco, que todo, mi padre, mi hermano, estamos impartiendo hip hop hasta el día de hoy, loco. Seguimos haciendo hip hop, loco, y a mí me, o sea, sí es un motor, un propulsor, loco, que me impulsa, loco, full, a seguir haciendo rap y no parar, y mi gente también que está pendiente, que no quiere que paremos, que quiere que sigamos haciendo música. Esa es. JKR, vos, en cambio, vienes desde la parte más norte de Quito, ¿no? ¿Cómo es que le conoces a estos locos que están ahí en la calle como haciendo su rap, tienen un estilo así como muy, muy marcado así? ¿Cómo es el contacto con ellos? ¿Cómo es el vínculo cuando les conoces a los manes y dices, y definitivamente tienes feeling entonces? Adelay, nosotros nos conocemos más o menos desde unos 6 años atrás, loco, 2009 más o menos puede ser. Ajá. En los conciertos underground que se hacía antes así en garage y todas esas vueltas. Ellos iban con su papá, yo les cachaba a su papá, iban como Tráfico Quito Centro. Claro. Y yo también iba a rapear con mi grupo, que también que era un grupo que se llamaba CMC, que éramos unos tres panas. Entonces nosotros fuimos conociéndonos con la música, porque a mí me gustaba lo que ellos hacían. Ajá. Y a ellos también les gustaba lo que yo hacía, nuestras músicas. Entonces, en ese tiempo nos prometimos hacer un feeling, por ejemplo, hace 6 años, nos prometimos hacer esa conexión, pero no se dio. Y nos volvimos a encontrar ya después de algún tiempo. Yo trabajaba en Missile Sound con el Cianuro. Y entonces le dije, brother, yo estoy caminando acá, hagámonos un tema. De ese tema que una vez concretamos hacer y nunca se definió, ahora es cuando hagámoslo, brother. Los volví a encontrar así mismo en un concierto y les dije, hagámonos. Y salió de una, brother. Eso fluyó. Sí, la letra fue, claro. Se escribió en ese rato y se grabó. No, nada, fue cosa de un día, cosa de ese momento, sí, cosa de play, güey. Claro. Y ahí es cuando vos te das cuenta que dicen, no, pues aquí hay conexión, aquí hay algo, brother. Claro. Nos podemos comprender, loco. No pensamos diferente. Todos tenemos el mismo pensamiento y a dónde estamos vamos a ir, loco. En el mismo sentir y la misma meta. Todos estamos en el mismo objetivo. Más que todo, somos del barrio, brother. Nos comprendemos todas las vueltas como son. Ajá. O acá. Oye, pasando a otra onda, ¿cuál es el gusto musical de cada uno? Porque a partir de eso es que tienen como este estilo que es como muy rápido la métrica, ¿no? Y cada uno debe tener como su influencia, por así decir. ¿Cuál es la tuya, por ejemplo? Sí, listo, verás. Bueno, por mi parte, o sea, mi influencia siempre ha sido lo que es, o sea, más del reggae panameño. Yo, por mi parte, no escuché mucho rap en inglés. Ajá. Sino yo full rap y cosí, bastante lo que es Pesadilla 3, reggae panameño. Eso es lo que, más que todo en mi casa se escuchaba full eso, siempre se escuchó eso, nunca. Y full salsas también, full. No mucho como ese rap pesado, que se entiende así como. O sea, no mucho en inglés, bro. Nada de inglés, casi nada de inglés. Por mi caso, sí fue full salsa, full cumbia, full. Más caribeña la onda, ¿no? Full sazón era. Claro, claro. Y más que todo el reggae. Y después ya comenzamos a fusionar el rap y después el reggae. Y nosotros no comenzamos en una pista de rap, ¿entiendes? La nota empezó así con mi viejito. Empezó que él en la sala estuvo con una guitarra y dijo, a ver, ¿quieres hacer rap? A ver, pero móntate aquí una guitarra y claro. Lanza algo diferente, ya no lances lo mismo, a ver, lánzate una melodía, lánzate algo diferente. Claro. Ahí nació toda esta nota de que el ragamuffin y toda esta nota de de otro estilo, otro estilo, otro claro. playback, y comenzarle a lanzar otras tonalidades. Ya no es lo mismo, ya no el boom, pa, boom. Claro, el exacto, sí, porque es muy melódico, ¿no? Sí. Lo que hace Sudan Mary Jane en la actualidad. Sí, mi hermano, entonces de eso, mi brother, para mí mi influencia harto reggae panameño, a mí me gusta full el Rookie, Pesadilla 3, a morir yo. ¿Y tú, JKR, qué? ¿Tienes alguna influencia diferente a la de los compas o va por ahí también la línea tuya? O sea, sí, sí puede, se podría hacer que yo empecé también escuchando reggae romántico, así muchas cosas de esas, pero más me influyó a mí o a mi estilo, lo que yo llevo. Música de Vico, sí, que tiene muy, muy marcado su rap, su estilo, claro. su rap de Puerto Rico. Entonces esa música a mí me marcó bastante, y música de Nas, música en inglés, música todo lo que tenga que ver con la métrica, con los estilos, todo lo que tiene que ver con el juego de palabra, todo eso me marcó bastante para yo también poder tratar de escribir y tratar de hacer algo diferente, algo bacán, no solo coger un beat y rapearlo, sino tratar de jugarlo con el beat, claro. tratar de hacer algo diferente. Muy bacán. Nos vamos a ir a escuchar un tema de Sudan Mary Jane y venimos a hablar con más con los compas y de los eventos también que tenemos para este mes que se viene. Yeah. Esto es Boombox. ¿Con qué tema nos vamos, loco? Melody. Nos vamos con Melody para que escuche la gente que no ha escuchado, que debe ser muy poca la gente que nos escucha. En vivo, bro. En vivo. Para los que con la melodía se elevan, deletrándote la vida y una verdad, que se pierde con el humo y con el rap de que ritmo científicamente es cuando. Para los que con la melodía se elevan, deletrándote la vida y una verdad, que se pierde con el humo y con el rap de que ritmo científicamente es cuando. Los rapideros seguimos con la lata causando sismo. Somos los mismos que rayamos tu casa y también la de tu vecino chino, que te camina de noche cargado de lata para el vandalismo. Si no quieres que pinte tu cara, primo, tiraste de un abismo. Hoy la melodía junto a mí, corazón a mí, de un MC. No se confunda mi pana, yo soy más de In Ecuador, feeling de culto de aquí. Aparece ya que llego a Master Key, fucking dándote tu rap aquí. Por esto moriré, si quieres dar un tiro, pégame. Venga, pega, pega, repega, pega, pega, pégame. Un tiro en la silla, aún así no moriré. ¿Sabes por qué? Porque mi vida, no es de usted, no le pertenece usted, no sabes qué. Ya estamos en planeta, pero no siente que lo desconoce. Entonces, ¿cuánto nace cuando te letreo si no lo reconoces, bro? Beautiful lady, rapper underground, mi baby. Bailando reggae, monkey, para poquito que llaman police, más a funky. Escúchalo, monkey, será por la juice y la choki. De aquí para Kentucky, me chiste con música y dejaste llevar. Y para que te quede claro, esencia que en definitiva de la calle emanará. Me disperso, pero siempre fijo al paro, me lo dice. Fenomenal, boom, libiripa. Tal vez no concedible, mi booty comprendible, dible, temible, dirigible, con demasiado combustible inconfundible. Con la KM del es invadible, accesible, de clonar imposible. Trastorna la zona de cuando ya retorna. Si toma que toma, cargo tu ne de dona. De Sony de broma, que piense que broma. De mi no, ay no. Suena el simple cuando con F, pues cuando que viene posición, retome su liga light. Ay, si lo que piensa hacer no tiene que ver con el underground, pero de pay. Es el Big Fly, Juan Blas con F-Boy. Cota que de bien en posición, retomen su liga light. Ay, si lo que piensa hacer no tiene que ver con el underground, pero de pay, pero de pay, pay, pay. Que con la melodía se elevan, deletrándote la vida y una verdad. Que se pierde con el humo y con el rap de que ritmo siente y pa' mí es el cuadro. Para los que con la melodía se elevan, deletrándote la vida y una verdad. Que se pierde con el humo y con el rap de que ritmo siente y pa' mí es el cuadro. Baile, comenzó a necesitarle. Sabes que no puede necesitarlo. Uy, alegué. Ya, un feeling classic. Un feeling classic. Un feeling classic. Oye, eso era Melanie de Sudamérica James acá en la casa. Estamos en Boombox preparándonos para hacerlo en vivo. No se olviden que igual estamos con la aplicación Radio CCHD para bajártela ya en Smart o Android. y también en radiocca.com. Nos pueden ver ahí en vivo por la cámara. Y se vienen eventos. Yeah. Oye, por acá estuvo Microhub diciendo que se viene el lanzamiento de Nasty el 4 de marzo ahí en el bar Pasión, Alonso de Angulo y Luis Minacho. Se van a estar dando las invitaciones de ahí el video de Nasty que estuvo a cargo de Damon Fresh. Y también se viene la Coffee in Prole el 4 de marzo. Sí, eso ya les voy a comentar más lueguito ya para que la gente no se desespere. Les vamos a regalar 20 entradas. No, mentira, les voy a regalar un par de entradas a la gente para que vaya al concierto. Pero eso sí, si es que hacen lo que el gordo les va a decir. El segundo apellido de Paul. Oye, nos vamos ahorita con Sudamérica. Nos vamos a ir con un en vivo para que la gente cheque. Está Sudamérica Films también en el ente. Así que póngase en 11. Esto es Fuerte y Claro, Sudamérica James en la Boom de la 940M. Ponle play. Profesional Sudamérica James en la casa. Yo, puede comparar a los otros, pues nunca te pruebes demasiado brutal, mi bro. No existe ese milisura, pero en una grande magnitud. Con mucha que no te rapea, la música hasta que no cierren el ataúd. Guatú, el sonido pesado, mi mente fuck you. Ya, yeah. Como lo quieres tú, solito presente con toda la crew. El letreo full, está en la ragamuz. Sonido de lo común, apréndeme, préndeme, préndeme. Ya todo lo da, pero nunca le veíamos, no que nosotros lo. Vamos a quedar de ecuatoriano en el mapa latino, mi bro. Yo, de todo lo da, pero nunca le veíamos, no que nosotros lo. Vamos a quedar de ecuatoriano en el mapa latino, mi bro. Yo, como lo mismo, voy cargado con todo mi combo prendido. No, como purioso latinoamericano, G-Root Boy. Somos lo mismo, voy cargado con todo mi combo prendido. No, como purioso latinoamericano, G-Root Boy. FGC, que music grande lo deckdown. FBD, al tema exacto de decretar. Preparen banda, la que tenemos del mague pa' que le coge. Sí, y mientras en su mente todo lo que puse la G, quiero que con el ritmo te se moque en cuanto no original, original lea. Secret boy, secret boy, secret girl, ya que estoy sin alucinaciones ni ilusiones, mucha rima en los cañones y en honor a estos señores prendan los plones. Es que baila la nena, da da da sal de la buena. Original Ragamuffin style en la casa. Microphone on. Checa Boombox la radio. Chupa. Checa Boombox la radio. Checa. Checa. Fuerte claro de Sudamérica, para que se lo vacile con guiso sin dimedí. Del letreo guay, son un músico chenedí. Todo bien heavy pa' que se degeneri, yo. Se degeneri, fuerte claro de Sudamérica, para que se lo vacile con guiso sin dimedí. Del letreo guay, son un músico chenedí. Oye, estamos aquí con Sudamérica James y oye, ¿y cuáles son los proyectos que se vienen a futuro ya con ustedes? Porque estamos a 4 de marzo, Rimadores por Siempre 2. Scofield Improle, está el Vespa, DJ Crisy, Sudamérica James, 777, Beat Micabélica, Falta de Respeto, La Cruz, que estuvieron acá, The Monster, Psycho Man, creo que también estuvieron por acá, Kierto, Bandas Valle Verde, El Mulato y Arteaga, Sexto Sentido desde la parte sur y DJ Binario y DJ Aquel. Este es un concierto en el que van a estar también ustedes presentes. ¿Qué onda, loco? ¿Cuáles serían como los proyectos a futuro de ustedes, aparte obviamente de este concierto? ¿Qué es lo que se viene de Sudamérica Jays? Se vienen muchas sorpresas, mi hermano. Se vienen muchas sorpresas, cosas nuevas. Este 4 de marzo vamos a estar por allá, por el norte, Carrefour. Y vamos a estar compartiendo tarima con los Coffee Improle. Los parceritos, les mandamos saludos también. Vamos a tener unos feeds con los brothers de la Prole, con Lion Falla. Tenemos con King One, Blackman. Unos feeds muy buenos que vienen en parte en el disco de Sudamerican. El disco se llama Muffling Classic. Está a reventar el disco. Seguimos trabajando también unos videos ahí con Sudamérica Films. Estamos candela, mi brother. Espera lo nuevo, espera lo nuevo. Jota, cuéntales, diles. Estamos caminando con el panita de Mota Mix ahí. En la Rosa Blanca, ¿no? En el estudio de Marmotín. Sí, Rosa Blanca Beats. Rosa Blanca Beats, con todo producción del Mota y videos, beatmaker, toda esa vuelta. Sudamérica Films también haciendo lo que es audiovisuales y toda esa vuelta. Se viene el video para este año titulado Muffling Classic. Estamos para sacar audiovisuales, muchos temas. De cada tema del disco vamos a tratar de hacer un video para sacarle adelante y tratar de proyectarnos, no salir afuera, o sea, internacionalmente a la gente. Y mi primero tratar de sacar adelante lo nacional y luego salir afuera. Pero hablando de eso, de lo nacional, ¿cómo ven el movimiento en la actualidad ustedes? Uy, ¿cómo el panorama, cómo está? Según Sudamérica James también, obviamente. A mí me parece que está muy bien, loco, está candela el movimiento, a lo menos aquí en Quito, en todos lugares, loco, el hip hop está creciendo en el país, loco, por sí, por ende, loco, se escuchan nuevos estilos, nuevos temas, nuevos juntes, nuevas crew, más, en sí el hip hop me refiero en lo general, lo que es el graffiti, lo que es el b-boy, lo que es el MC, está creciendo la cultura, puta, brother, como no tienen idea, bro. Y bacano, brother, seguimos, loco, seguimos haciendo rap, loco, y eso es lo que vale, loco, seguir sacando lo nacional, loco. Y bacano, saludo a todos esos hip hoppers que están sacando lo nacional, que le meten corazón, que le meten ñeque. A mí me parece bacano, loco, bacano, que Ecuador está sacando un estilo. Vamos para arriba, vamos para arriba. También estamos trabajando, aparte de Mota Mix, que es en Rosa Blanca, en lo que es masterización del disco, está también lo que es Joxan de la Loquera Producciones de Bogotá. Entonces la nota está bien trabajada, mi brother. Espero que cuando esté todo al aire, ya esté todo en las redes, consuman lo nuestro y que sigan apoyándonos a la banda, brother. Que nosotros estamos dispuestos a seguirles dando más rap, más ragamuffin, más reggae, más de estilo, mi brother. Sí, más lindo. Esa es. Apenas salga el disco, vamos a estarlo compartiendo de ley acá desde Boombox también, para toda la gente del movimiento del hip hop. a nivel nacional, no solo ya Quito, porque esto va a ser a nivel nacional. Eso es lo que la gente de hip hop se está proyectando y también obviamente en Sudamérica también. Nos vamos a ir con un tema más en vivo, porque tenemos un otro invitado más. Ya te digo que la casa está llena. Y nos vamos a ir con este, ¿cómo se llama este tema? Melody se llama este tema. Le vamos a escuchar a Sudamérica Jays en vivo. No se olviden, este 4 de marzo, el eventazo. Se viene el lanzamiento del video de Nasty, que está ahí a cargo de Microheavy, en la cámara Damon Fresh. Esto va a ser en el barrio Bar Pasión, Alonso de Angulo y Luis Minacho, ahí por la Miche para atrás. Ustedes saben dónde, que siempre hay cómo llegar. Pueden escribir al fanpage de Soudafone o de Microhead ahí, o de Dirty Souls. No se olviden el 4 de marzo y también el evento que se viene en Carapungo. Aquí ya estamos listos con Sudamérica Jane. Esto es Melody en la boombox de la 940M, la radio del hip hop nacional. Sudamérica Jane, ponle play, que se viene en vivo. Carapungo, la radio. Checa. Feeling classic en la casa, papá. Moving classic. Para los que con la melodía se elevan, deletrándote la vida y una guerra que se pierde con el humo y con el rap reggae. Ritmo siente pa' mí ese es one love. Para los que con la melodía se elevan, deletrándote la vida y una guerra que se pierde con el humo y con el rap reggae. Ritmo siente pa' mí ese es one love. Pero seguimos con la lata causando sismo. Somos los mismos que regamos tu casita, mira de tu vecino chino. Te camina de noche cargando de lata para vandalismo. No quiere que pite tu cara, primo, tiraste de un abismo. Y con la melodía, junto a mí, corazón a mí, yo te concuerda mi pana que soy más de ti. El cuadro feeling, el punto de aquí, aparece ya que ayer fue Master King. Poquitándote tu rap latín. Con esto moriré, si quieres darme un tiro, pégame. Venga, pega, pégale, pega, pega, pega, pégame. Un tiro en la sien y aún así no moriré. ¿Sabes por qué? Vida, bandida, vida no es usted, no le pertenece usted, no sabes qué. Tratamos el planeta para el oyente que lo desconoce. Entonces, tanto no adecuado te letras si no lo reconoces, bro. Beautiful lady, la perón de crown, mi baby. Bailando reggae y smokey, por poquito que llaman police, motherfucky. Escucho a los monkey, será por la chus y la jockey. De aquí pa' Kentucky, maestrito como usted dejaste llevar. Reggae para que te quede claro, esencia que en definitiva de la pali emanará. Me disperso, pero siempre fijo el paro, melody fenomenal. En álbum de Bereba. Intervento concebible, mi mundo incomprensible, triple, el dirigible, con demasiado combustible, inconfundible. Sube la N, telepribatible, accesible, de copiar imposible. Trastorna la zona de Guadalian, retorna, si tu madre no me cargo tu neneno. Si es un libre pluma, que piense que es broma, me mire y no. Ay, no, en el extraño hablo con el pepo, algo se quiere, tiene posición, retome su legal, ay, ay, si lo que piensa hacerlo. Tiene que ver con el underground, pero de fight. Este deep fly, cuando con F, boy, cosa que eres bien en posición, retome su legal. Ay, ay, si lo que piensa hacer no tiene que ver con el underground, pero de fight, pero de fight, bye. Es lo que con la melodía se eleva, deletrándote la vida y una guerra. Se pierde con el humo y con el rap reggae, ritmo siente y pa' mí ese es Juan. Y de baile, con mi sola necesita. Sabes que no pueden existirlo. Voy a elegir. Ya, si quieren escuchar esto, de sus habilitaciones. Ya, en las casas. Ya, dice ya, ¿quién quiere escuchar este fucking reggae? Bisla, ya, ¿quién quiere escuchar este fucking reggae? ¿Quién quiere escuchar este fucking reggae? Bisla, ya, ¿quién quiere escuchar este fucking reggae? ¡Niño! Oye, eso es Sudamérica James acá en vivo en la Boombox. No se olviden que también pueden escucharnos en la 940 AM en internet, en radiocc.com. Y para que vean que esto es en vivo, van a estar subiendo los videos. Ya están algunos de ahí de Valle Verde que tienes que verlo, de Daft Punk Criminal, de... ¿cómo se llamaba? La de Balú, Radio Balú. Balú, Psycho Man Crew. Psycho Man Crew, y hay algunos más de ahí en cola que ya van a salir. Este está súper bueno, estuvieron haciendo un freestyle de JRS. Oye, Sudamérica Jane, ¿con qué nos vamos de este año? ¿Van a estar sacando este disco? ¿Vamos a estar acá en la Boombox? La invitación va a estar cuando saquen el disco. No sé si quieren mandar saludos a la gente que les escucha, a sus familiares. Sí, sí. ¿Y dónde les pueden encontrar también como para contactarles conciertos o ver los filmes? Listo. Primeramente quiero mandar un saludo a toda la gente del centro, a mi hija, y a todas las personas que nos conocen y apoyan a la nota de Sudamericén, a la banda, a todos aquellos que les gusta el rap ecuatoriano. Vamos a seguir haciendo más música. Muchas gracias por la invitación, brothers. Y bueno, vamos para adelante siempre. Arriba el rap ecuatoriano, mi socio. Un saludito para toda la gente del norte de Coto City, también de la Roll 2 de Pizulí, que se encuentran también por ahí conectados, brother. Un saludo, estaremos aquí con nuestro disco Muffin Classic próximamente, con los videos también, con el Héctor Cisnero también representando, con los brothers de Boombox, con el Marmota Mick, con todos los brothers de la loquera producciones, Sudamérica Jane. Ya, pilas, brother, sigue pendiente, brother, que seguimos camellando para ustedes, brother. Yo también ahí mando un saludo para mi mujer y mi hijo ahí que me están escuchando. ¡Uy, pilas todos los guetos, sigan pendientes que el rap ecuatoriano está acabando de empezar! Oye, también para mi mujer que me está aquí. ¿Dónde les tienen un fanpage por ahí donde les pueden localizar o cómo les podrían localizar? Sí, brother, nosotros tenemos cuenta de Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Nos puedes contactar en todos como Sudamérica Jane. Está como Instagram. Como Sudamérica Jane, ¿no es cierto? Sí, todas están así. Sudamérica Janes. Es Sudamérica Janes con E, J-A-N-S. Sí, Sudamérica. Sudamérica Janes, Sudamérica Jane. Pilas ahí, nos venimos con otro invitado más, nos vamos a ir con un tema de compa y ya casi cerrando el programa a media hora. Gracias por estar acá, Sudamérica Jane, una vez en la casa. Ponle pilas. Ponle. Esta canción está dedicada a la gente que mal me miraba, que me veía y con mala hierba me asociaba. Dedicada a esa gente que en la esquina se paraba y la muerte a plazos yo compraba. Se la dedico a los que decían que yo no le atinaba. Me la dedico a mí porque yo tenía un sueño, nació desde yo pequeño, alcanzar la cima sin saber cómo y con miedo. La única estrategia, sentirme diferente, solo entre tanta gente. La ficha que no calza en el puzzle, mi actitud que provoca que me expulse. Mi desidia a lo cotidiano, me da mi estilo que me luce. Mi experiencia que me induce a compartir el disco que en el rap me introduce. Todos los ojos sobre mí me trajeron hasta aquí, yo y compartí. Parto el redención para ti, lo más hijo de puta que he hecho para mí. Como principal instrumento va mi voz, cargada de la métrica astuta y feroz. Entre cigarrillos hecho colillas esto vio la luz, rimas llenas de experiencia y no de conciencia. Olvidé el andén de la inocencia, mi idea de la vida estaba inversa, pisando el cielo pero mirando siempre hacia el suelo, o viceversa. Estas lágrimas ya no son de duelo. Soslayando con mi ego me tomé mi tiempo, lo redacté desde el encierro. Estuve viviendo igual, an estilo good. He venido a poseerte, hace años te buscaba, dijo este ritmo. Mi pasión es mi destino, mi locura, la clave con la que rimo. Mi historia a contártela me animo. El mundo de los giles se alimenta, a la gente de la calle dedico mi letra. Yo también quise ser un gangsta, ilusionado con Al Capone. Contrabandista de mis sueños sin supervisión. Así en el puño levantemos la protesta, que mi ritmo para esto se presta. Despierta, el mundo de los giles se alimenta, a la gente de la calle dedico mi letra. Yo también quise ser un gangsta, ilusionado con Al Capone. Contrabandista de mis sueños y su perdición. Haciendo el puño levantemos la protesta, que mi ritmo para esto se presta. El rap como mi pana, el afajo la manga, explícito entretenido. atrevimiento. Atrevido a hacer un disco, es porque no miento. Chico malo que dio fruto a su entrenamiento. Mi dolor, mi resurgimiento, me sirvió eso de quedarme sin aliento. Mi error hoy es mi cimiento, de nada me arrepiento. Estoy atento, el mismo perro, pero ya con 30 sigo siendo. De vuelta las palabras me las trae el viento. Por eso no busco afuera, sino allá adentro. Métele más leña, ascendiendo el humo de la gente que se quema. Métele a mi tema, súbele el volumen de la estrofa que te quepa. Vivo sin aristas, para mis fines los abusos son egoístas. Escuchen bien artistas, que el diablo invoca por sabido y no por altruista. Soy iconoclasta, aprendí que el que manda no es el que más gasta. Que el más malo no siempre es un gangsta. Que la envidia en el medio debe ser funesta. Confieso que este mundo casi siempre me apesta. Incluso por mujeres que su belleza cuesta. Explota ya tu sueño y despierta. El letargo quiso atraparme. Mi conciencia me gritaba, no quiero quemarme. Necesitaba esto, sentía desvanecerme. La vida no pudo matarme, la muerte no pudo llevarme. El rap pudo inmortalizarme. Para alcanzar los sueños nunca es tarde. Dejarlo para después es una actitud cobarde. Despierta, el mundo de los giles se alimenta. A la gente de la calle dedico mi letra. Yo también quise ser un gangsta, ilusionado con Al Capone. Contrabandista de mis sueños y su perdición. Así en el puño levantemos la protesta, que mi ritmo para esto se presta. Despierta, el mundo de los giles se alimenta. A la gente de la calle dedico mi letra. Yo también quise ser un gangsta, ilusionado con Al Capone. Contrabandista de mis sueños y su perdición. Así en el puño levantemos la protesta, que mi ritmo para esto se presta. Es momento de redactar mis sueños. Disímiles somos el papel y yo. Yo escribo y el día se acabó. En Oris Pool se lo grabó. Oye, regresamos otra vez. Estamos a casi 9:30 de la noche. Copadísimo hoy. Estamos día también, ¿no? Estos días hemos estado yo estoy jueves. Así como medio sudando ya. Es la cámara, los flash aquí, mi brother. Y a okay. La cola la gente. Oye, y los videos están súper buenos. No te olvides que vamos a estar subiendo ahí los... Yo creo que subo casi dos o tres a veces al día. Sí. Subí el de Joselo, subí el de... Yeah. Ayer subí otro, el del Chango... Sí. Subí el del pana. El del Chango está buenísimo. El del Chango, subí un pana que está en la Johnny, que sí, también, que también hizo un video. Remax. ¿Cómo es el Remax? Subí el de Bronson, que también Bronson. Salió hace poquito. Wow, la gente está activadísima. No hemos podido pasar los estrenos por el tema de que hay bastantes invitados y estamos trabajando a full, pero claro. Los estrenos están subidos en la página y tal. Sí, en like, todas las páginas de Boombox están ahí los videos. Está el de Chango, el de Bronson. El de Joselo. Y el del pana de Estados Unidos, que no me acuerdo. Remax, Simón. Está súper bueno también el trabajo allá desde el mar. Oye, y ahorita nos vamos con este mega invitado también acá, mi pana Joselo. Gracias, mi gente, buenas noches. Joselo, a.k.a. Oye, Man J. Estaba conversando con el Joselo y yo decía, loco, yo te conocí con la gente de Equinoccio Flow. Así es. Y me decías, no, yo hacía música, a mí siempre me ha gustado el rap. Claro. Pero ahora es cuando explota talento, y dices así como, esto es lo que yo estoy haciendo. Así es. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que decides y dices, oye, ya es hora, loco, voy a sacarlo y aquí está? Bueno, gracias por la oportunidad, brothers, aquí en el Boombox Radio, loco. Lo que a mí me motivó a hacer mi música es tener muchas letras atrapadas que tenía yo. Tengo más de 4 cuadernos llenos de letras. Claro, no las escribía sobre beats de rap, pero era un yo interior que quería explotar, que quería decir algo por claro. dentro, que ya no se aguantaba las ganas de hacerse notar en el mundo. Entonces, como te dije hace un momento, la vida te pone las personas en el momento preciso y le conozco a mi brother, Kiro MC, mi productor. ¿Qué hay, brother? Y el man fue el que me desempolvó, loco, prácticamente, pana. Yo escucho rap desde que tengo 13 años, allá por el 98, 99. Así me enseñó mi barrio, así me enseñaron mis vecinos, así me enseñó 5-2. La vida. 5-2. O sea, vos te involucras en el rap por el barrio. Por el barrio, loco, porque de ahí por herencia nadie. te juro, nadie, pero es más del barrio, loco. Ajá, ah, es por eso es que yo le cogí amor a esto. Yo me crié cogiendo un disco de Ale y el Dumi, del doble de Tupac. Por eso en la canción que sonó hace un rato, digo, todos los ojos sobre mí me trajeron hasta aquí. Yo hoy comparto el Redención para ti. Uh-huh. El Redención es el nombre de mi disco, loco. Uh-huh. Entonces yo me crié de esa manera, loco, escuchando esa música, sabiendo que un disco de acetato está escondida, el rap, loco, de una otra manera, antes se ampliaba de esa manera. Claro, loco, claro. Ajá. Entonces lo que me llevó a hacer esto a mí fue que yo estuve en un letargo, loco. Entonces pasaron los años y yo nunca dejé de escuchar rap, loco, uh-huh, jamás. Uh-huh. Pero, como te digo, tenía ese cúmulo de letras atrapadas dentro de mí y lo que yo necesitaba era esto. Yo siempre me quejaba y a mi hermana, que le mando un saludo a la Chávez, le decía que yo soy un cantante frustrado. Claro. Que ahora, ajá, estoy viviendo mi sueño, loco. Ya. Y cuando vives un sueño del que tú tienes un talento, no, claro, te cuesta hacerlo, creo yo, loco. Sí, o sea, sí, sí. Y eso es, pana. Entonces yo retomé esta nota a mis 30 años de edad, loco. Ajá. O sea, media vida yo pasé soslayándole a la vida, valga la redundancia. Ajá. Pero hoy estoy aquí, loco, y he venido con fuerza. A mí me encanta el estilo noventero, soy muy clasiquero. Ajá. En mis letras, en mis composiciones, mis inspiraciones son rappers viejos, así. Ajá. Porque con eso me crié, loco. Claro. Eso es, bro. Nunca es tarde para poder hacer lo que quieres, para cumplir tus sueños, ¿no? Jamás. Y ahí está el como ejemplo, José, ¿no? Qué bestia, qué bacán, nunca, y qué bacán escuchar esto, que el hip hop también sea como una luz para poder, no sé. Yo creo que hay gente hacer la redención que está haciendo, ¿no? El hip hop le ha ayudado para como curar su alma. Exactamente. No sé, transformar su vida, ¿no? Y es lo que decía con la semana pasada con el Chango. Decía, loco, me decía, a veces hago estas canciones para poder deshacerme de muchos demonios y de muchas mala onda que tengo a veces que te botan también y que también vas recogiendo en el camino de los años. Eso pasó con vos y el tema ahí, For My Handbook, que te acuerdas que... Sí, sí, claro, claro, claro, sí. En el cumpleaños dijiste, es la última vez que rapeo y boté todo ahí. Es que es así, con el proceso te vas dando cuenta que tienes muchas cosas ahí cargadas de gana y no sabes cómo deshacerlas, y la música es una de ellas. La música, la escritura, sobre todo. Aparte de este disco, yo tengo escrito un poemario que todavía no lo publico. ¿Ya? Son poemas 100% dramáticos. ¿Ya? Sufridos. Ajá. Porque justamente me servían para despojarme de sentimientos que como humanos, como claro, personas, muchas veces cargamos y no sabemos cómo deshacernos. En mi caso me ha servido mucho la escritura, loco. ¡Vaya! Ajá. Oye, entonces, en este disco que se viene, no, además de que te sirvió como redención y el tema, hablas, o sea, todos los tracks son de este tema de la salida, pero ¿a dónde quieres llegar además musicalmente con este disco? Bien, buena pregunta, brother. Mira, este es mi primer trabajo musical. Y créeme que en base a la competencia que yo escucho, que es muy buena en la actualidad, en el medio local, y de eso vamos a hablar ya más lejito. Eso me motiva a mí para mejorar, loco. Y ahí entra este loco de mi productor que siempre está ahí, loco, dándome ese inco, brother, haz esto, no te quedes, bacán, ya sacaste tu disco y no te quedes. Bueno, la nota es que está dirigida para un público joven, uh-huh, que justamente no se deje engañar por los amigos, por el barrio, por la esquina, por el fin de semana, por la joda. O sea, eso es pasajero, loco, pero muchas personas, como fue mi caso, nos quedamos atrapados en ese letargo, loco. Y yo quiero llegar a ese público, loco, claro. ¿Sí me entiendes? Para que muchos jovencitos, loco, hoy el rap pega muy fuerte en los colegios, loco. Claro, ustedes saben, sí. Y ese es mi público, loco. Ajá. Ahí yo quiero llegar, loco, ¿sí me entiendes? O sea, tú cuáles quieres, Kermés, por ejemplo. Claro. Y así me entiendes, ajá, la elección de este presidente de, ¿cómo es? Consejo Estudiantil. Simón. Ahí, loco, ¿cachas? Y poder llegar con mi mensaje a esas personas, loco. Para mí la redención es el precio que yo tuve que pagar para encontrarme a mí mismo. Y a veces lo vuelvo a pagar, loco. Pero me vuelvo a encontrar y eso es lo bueno, porque hoy tengo clarito mi camino. Oye, hay mucha gente, hay mucha gente que se ha quedado en el camino, tratando de redimir mucho de las cosas que se viene arrastrando, pero José lo está acá. Oye, yo tengo una pregunta, media no sé, simplemente. Parte de que te hayas quedado, o sea, el hip hop te ayudó a salir de ahí. Por supuesto. Pero también no fue influencia para que te quedes un tiempo en eso, porque el hip hop también es como mucha influencia a veces, digamos, droga, sexo, fiesta, delincuencia, o sea, hay que ser duro y hablar que viene de la mano mucho de esto, entonces... Motiva de lado, claro, y lado, dice. Motiva de lado y lado, claro. O sea, pudo ser para salir, pero también pudo ser para quedarse. Para entrar y salir. O sea, mira, es un arma de doble filo, brother, indudablemente, loco. Yo cuando andaba en mis caminos oscuros, llamémoslo así, me servía a mí el rap, el gangsta rap, loco. Para motivarte, ¿no? Para seguir, pero... Claro, o sea, claro. Para seguir en ese camino. Por eso digo, para motivarte ahí. Sí, me entiendes, pero yo creo que... O sea, en mi caso, llegó un punto que yo dije, basta, loco. O sea, yo desperté, loco. Yo no quería quedarme atrás de nadie. Yo no quería ser el señalado, ser el ¿cómo te digo? El de espíritu paupérrimo, loco. No quería eso para mi vida, loco. Un día yo desperté y ahí también me sirvió el rap, loco, como herramienta, loco, para decir, desfógate, tienes el talento. Ese malo que llevo por dentro me decía cosas buenas, loco. Y ahí dije, es el momento de hacerlo, loco. Y me sirvió el rap. Wow. Para caminar por aquí. Vamos a escuchar una canción, un tema más del nuevo disco de Joselo. ¿Qué track nos vamos ahora a escucharlo para que la gente? Es más, aquí te traje el skin para que bacanísimo. Lo disfrutes, lo aproveches, lo compartas. Oye, eso lo vamos a estar regalando ahí un disco. Sí, hay uno para regalar a la estantería aquí de Compus Radio y el otro es para la gente que quiera escuchar. Ponle el tema 12, loco, es un feed con mi pana certero Paul Altuna de Dos Culturas, loco. Se llama Cautivo. Porque así vivíamos, cautivos, y hoy nos dimos cuenta que solo las cadenas más opresoras son las mentales, loco. Oye, saben, al esto es cautivo en la 940, boom, este es Boombox. Yeah, hola. Solo la palabra me libró del mal, soy la voz de la conciencia transmutada en este rap. Así dejé de ser cautivo, soy más ágil e intuitivo, que esperaba de las llamas salí vivo. Solo la palabra me libró del mal, soy la voz de la conciencia transmutada en este rap. Así dejé de ser cautivo, soy más ágil e intuitivo, que esperaba de las llamas salí vivo. A diario, más de 1000 pensamientos inmundos. Saber que en la calle dejé colegas vagabundos. Pensar que anduve con los moribundos. Y ahora doy la vuelta al día en 180 mundos. Yo no los confundo. Si hablan de transacciones entregadas, primero recuerdo que mis suelas ya van desgastadas. Por eso me redimo en acciones legalizadas. A mí casi nada me amilana, ya que anduve atrapado en la bocanada. Hoy comprendo que ni los barrotes, ni las rejas, ni azotes causarán que me acongoje. Yo solo puse la rima, la tristeza y la alegría se expresaron por sí mismas. Cada letra, cada lira, cada ira contenida se disipó en estas líneas. Yo no tuve otra salida que encerrarme en mi poesía, escribir en mi solicia los 365 días. Esa libertad que ansías es solo una real mentira. Mi mediocridad se basa en cumplir mis fantasías, porque yo sé que en el cielo no se vacilan Adidas. No me importa lo que digas, un testigo dijo que el futuro para mí vendría, que soy bueno y todo se me cumpliría. I just wanna be a free man. I'm trying. Con para palabra me libro del mal, soy la voz de la conciencia transmutada en este rap. Así dejé de ser cautivo, soy más ágil e intuitivo, que esperaba de las llamas salí vivo. Solo la palabra me libro del mal, soy la voz de la conciencia transmutada en este rap. Así dejé de ser cautivo, soy más ágil e intuitivo, que esperaba de las llamas salí vivo. Quería ganarme un AKA y me hice de la chapa de Mad J. En el suelo de la vida, descalzo y con hambre, fue porque la cicuta del humo me jalé. Ahora desperté, voy de nuevo, porque de pavimento el alma me manché. Ahora me autoanalizo, recuerdo lo que la mierda me hizo. Sé de lo que es capaz, mi maquiavelismo. El don de un jefe, pedirlo y tenerlo ahora mismo. Sincronizar mi elevación con el abismo. Por eso redacto varios cuentos por vocación. De la gente no tengo su miedo, sino su admiración. Conspirar, conciencia, reflexionar. Solo por hoy mis versos presos libres serán. Los podrás escuchar, no hay cadena más opresora que la mental. Free from mental liberty, lyrics from the level. AK-47 in my mentalist, call me Zettenberg. I'm cooking rhymes from the lab to the attic like a Heisenberg. Mi cuerpo en el sistema, mi mente en no sé qué. Sin ser más libre en lo que resta del play. Si por mí fuera nunca le hubiera puesto el rey. Pero ellos no entienden, que hoy hay millones pero solo unos pocos se comprenden. I'm not a hip hop artist, I'm a rapper, real writer. Solo la palabra me libro del mal, soy la voz de la conciencia transmutada en este rap. Así dejé de ser cautivo, soy más ágil e intuitivo, que esperaba de las llamas salí vivo. Solo la palabra me libro del mal, soy la voz de la conciencia transmutada en este rap. Así dejé de ser cautivo, soy más ágil e intuitivo, que esperaba de las llamas salí vivo. My J, Mr. Ecuray. All is cool, on the play. 2016. Dos culturas representan. CRCR, oh. What the fuck is going on? aquí está el disco Redención. Hay una foto, muchachos. Mache, y así se llama el disco, mira, aquí está. Redención. Déjame mandar un pequeño saludito. Claro, hazle mi pec. Antes de continuar, quiero mandar un saludo para una persona muy, muy especial en mi vida, que ha llegado a ponerme los ojitos todos llenos de corazones. Es el amor. Para mi novia, que está de cumpleaños, Jess. ¡Esa es! Un gran saludo, así de todo corazón. Eres la persona ideal, una bestia. Esa es la motivación también, ¿no? Es el amor, el tener a una compañera también ahí que te apoya al 100, ¿no? Eso es como muy, muy gratificante, loco. Y te veo ahí, loco, muy feliz, loco, Joselo. Con tu disco, loco. Es mi hijo, loco, claro, mi hijo. Wow, loco. Yo no he tenido la oportunidad ni la dicha de ser padre. Pero al momento en que yo creé un disco, créeme que pude sentir lo que siente un padre, loco. Oye, bro, a mí me gustaría saber, desde tu punto de vista, como vos decías un poco, estuviste involucrado hace años en el movimiento que era súper más pequeño que de ahora. Full. Y tuviste un tiempo alejado y ahora te involucras, estás viendo, como dices, analizado el movimiento. ¿Y cómo lo ves? ¿Qué crees que sea lo positivo y qué crees que es lo negativo del momento de ahora, ¿me entiendes? Del movimiento. Verás, lo positivo de ahora es que hay mucho talento, loco, que antes no había. O sea, escuchaba muy lejos, bro. Claro, sí, seguro. Y antes era muy sectorizado, yo norte, yo sur, ya, yo centro y se acabó. Hasta ahí. Claro. Así era antes, pues, sí, bro. Sí, ajá. Entonces, eso era lo negativo de antes. Y lo negativo de ahora es, así de todo corazón, bro, mucha envidia, loco. Mucha nota de que te critican mucho, ahora se maneja mucho las redes sociales. Sí. Y por ahí hay perfiles falsos donde se esconden las personas para mandarte su indirecta. O, claro, claro, o que sí. Comentarios malversados, ajá. Sí, totalmente. Pero a eso nos estábamos arriesgando en la actualidad. Así es. Entonces, lo que hay que hacer y lo que siempre les he dicho es que hay que ponerse esa crema donde toda esta lluvia de comentarios y cosas así vayan resbalando nada más. La vaselina. ¿No? Porque un cuento de iguana, dice, para que todo resbale. Porque sí, estamos expuestos mucho a sí, eso y sabes. Y bueno, ya en eso estamos, pero eso sería como lo más negativo, dice Joselo. Sí. ¿A cargo de quién está la producción? Tu pana está aquí, claro. Y le estaba preguntando, tú hiciste todas las pistas y me dice, sí, yo hice todos los beats del disco. Verás, hay unos dos beats hecho por mi brother Bronson. Bronson, sí, sí. Ajá, DJ Noema intervino también en la creación de los beats y mi brother Kiro MC en Old School Records, que es la disquera donde... Old School, ¿no? Old School, lo viejo es fresco. Lo viejo es bacán, es claro. Entonces ahí pude grabar, mezclar y en Bronson Records hice la masterización, loco. Ajá, mi brother Carter B de Choza Films es el que hizo el diseño, arte, fotografía y logotipos de todo lo que tú encuentras en el disco, loco. Tenemos un paisaje atrás, ¿qué lugar es este? Ah, es el lugar más amado de mi familia, es nuestro lugar donde sale nuestro sustento y alimento diario. Es nuestra finca, nuestra avícola, Isabel. ¿Y en qué parte queda esto? Es en Guayabamba, loco. Ah, ya. Ajá. Entonces, mi hermana, ¿no?, en son de chiste, me dice, mira, ñaño, ahí hay full logotipos, pero el de nosotros no está, si te hemos ayudado, dice en tu producción. No te preocupes, claro. Le digo, mira bien el paisaje y qué claro. Más propaganda querías, así ahí sale el la granja. Qué bueno, ajá. Qué bien, loco, o sea, tiene todo mentalizado el todo disco, está mentalizado, la montaña que sale al frente, en la portada principal, es la montaña que está al frente, loco, de la locación que está atrás. Ya. Oye, nos vamos a ir con un tema en vivo, Joselo, para que la gente te cache, claro. Un poco más, porque este es como tu primer disco y la gente está diciendo como, no, si él salió hace 3 meses, hace acá. Un año, o sea, y por eso estamos acá, es porque vienes y bueno, y yo te conozco desde hace rato. Soy entonces... un longo viejo, claro. No de recién, no, claro, entonces... pero acabo de sacar mi disco, me llegó el 25 de diciembre, cachas, mi mejor regalo de Navidad, con los últimos años, cachas. Qué bacán. Fruto del esfuerzo, tiempo, dedicación, inversión, muchas cosas. Claro, claro, o sea, esto arrastra mucho, tú sabes claro lo que sí. Es música, ajá. Pero... Nos vamos a ir con este tema en vivo, ¿cómo se llama el tema? Saben mi boom bap. Esa es, escucha, esto es Boombox en la 940 amplitud modulada, yeah, yeah. Este es el Joselo en vivo. Matt J, loco, Boombox Radio, wow. Analízalo.

celosa pero nunca me soltó. Descubrí que él no te mantiene por lo alto, se preocupa de la gente que falló. Que tú y él fueron los únicos que en el desierto me acompañó. Quiero expresar en rap que mi vida cambió. Agradecido del día que tomé la decisión, pero ahora sé que fue la perfecta ocasión. Que de no, no te estuviese dedicando esta canción. El mundo es otro, desde que abrí mis ojos, mirando al frente del pasado, solo despojos, descifro la clave, quito los cerrojos. El mundo es otro, desde que abrí mis ojos, mirando al frente del pasado, solo despojos, descifro la clave, quito los cerrojos. El mundo es otro, el mundo es otro. Es el Joselo, del 86 al 2016, Bronson en el beat. Aventura de una plegaria, dedicated pa' la madre mía. Oye, estamos aquí ya casi cerrando el programa, estamos a 10 minutos. Y volvemos. Le estaba preguntando aquí a José Loca atrás de los micros. Oye, yo escuchando el disco, loco, es una buena producción. Gracias, bro. Brutal, suena muy bacán, loco. Gracias, te decía, valió la pena esperar tantos años para poder sacar este producto que es muy bueno. Créeme que sí, loco, gracias. Sí, hay una letra con mucho contenido, mucha poesía. Hay que volver a escuchar y escuchar para poder entender, porque no es una cosa que se dice así nomás. Así es. Como te dije rato, loco, yo tenía muchas letras atrapadas dentro de mí, loco, y yo leía mucho, loco. Sí, sí, se nota demasiado, que sí, es una nota que ya te digo que no es así nomás. Y digo leía porque he dejado ese buen hábito, pero que no me cuesta retomarlo, claro. Eso sí, loco. Pero todo fue un proceso, mi vida ha sido por etapas, loco, ¿cachas? Colegio, pero siempre fue marcado el rap, loco. Nunca se ha alejado el rap de mí, nunca se ha alejado el barrio de mí, loco, nunca, nunca. Y nunca se ha alejado la poesía de mí, loco. Claro, porque es poético esto, totalmente. Gracias, sí. Yo siempre, a mí me encanta leer a Rubén Darío, este poeta nicaragüense, loco. ¿Ya? Que el man consumía opio y murió en sobredosis, loco, y tenía unos poemas demasiado locos, ajá. Ya me imagino, claro. Tengo ese tipo de influencias, Medardo Ángel Silva y algunos otros más, loco, que otro rato toparemos ese tema. ¡Qué bien! Pero oye, bueno. ¿Qué te viene después de esto? Porque estás en la promo ahorita del disco. Sacaste un video que no está aquí en el disco, es más bien como el promocional que tenías para lanzar el disco. ¿Y qué es lo que ahorita viene después de lo que estás haciendo en la actualidad? Claro, eso hablamos justamente con mi brother Kiro, el productor, loco, que ahorita lo que se viene es hacer más videos, ñaño. El disco está hecho, está plasmada la idea. Lo que vamos a hacer es sacar videos de las canciones del disco, que están en el disco, loco. Porque en la actualidad se maneja así, ¿no? Tienes el disco, pero a veces es tan difícil venderlo, que tienes ir a promocionar. Y no solo es promoción musical, sino es ahora lo visual. Lo visual. Loco, es todo un trabajo ya en la actualidad. Porque antes sacábamos un demo, yo me acuerdo, y ahí se pegaba, loco, dale, le regalaban los demos y la gente escuchaba y ya todo bien. No había lo visual. Lo visual nada que ver. Ahora viene, a cargo del disco tiene que venir el visual. Por supuesto. Y si sacaste 11, 10 temas, por lo menos la mitad tendrían que tener visual. Así es, y ese es el objetivo, loco, de a poco... toca trabajar, bro, porque nada es gratis. Claro, el dinero no te llega del cielo ni crece en los árboles. Claro. Toca trabajar, loco, para seguir plasmándole en arte visual. Claro. El contenido del disco, loco. Tienes ya las ideas y tienes todo la onda como para ya empezar a hacer también. Afortunadamente tengo una mente que vuela, loco. Qué bien. Que vuela. Claro. Entonces, fantaseo o imagino mucho, loco. A mí no me cuesta nada crearlo. Entonces, como ya tengo creadas mis canciones, yo tengo hecha la película de cuál va a ser el guión de mis canciones, del video. Claro, acá. Claro. Ajá. Oye, sí, bueno, y yo siempre les pregunto esto a los MCs que están acá y les digo, oye, ¿cuál es el truco de José Lolo para componer? ¿Es muchos me dicen, bueno, yo primero la letra. Otros dicen, bueno, no, a mí me gusta primero el beat y de ahí empiezo a componer. Pero yo me doy cuenta de que lees mucho y ahí debe haber un truco. Ahí de ley hay un truco. Claro. Seguramente ahí hay un truco porque cuando ya empiezas a leer, ya no hay las mismas rimas de las que has escuchado en otros discos. Así es. Porque quieres ponerles otras diferentes en tu disco. Entonces, ¿cómo es el, cuál es el truco de José? Enseguida te lo digo. Yo siempre me quejo de... No me quejo, sino que hago observaciones de... Ajá. Son letras muy comunes. Básicas. Básicas, sí. Tú lo has dicho. Claro. Entonces tú escuchas una canción que antes no la habías escuchado y escuchas una rima y como es letras básicas, le coges nomás a la otra rima, loco. Ese no es mi caso porque me gusta ser más allá, loco, más a hondo, loco, en mis letras. ¿Sabes cuál es mi truco? El insomnio. ¡Ya! A raíz del insomnio nace este gusto... Por la lectura. Claro, la lectura, atrás. Claro. Y como te dije, este buen hábito lo dejé, pero siguió el insomnio. Ya. Y el insomnio me sirvió para escribir cada una de mis letras. También lo que me sirvió mucho fueron mis encierros, brother. Exacto, eso también. Eso me imagino que servía mucho, ¿no? Yo no me avergüenzo de mi pasado. Claro, porque él es mi mejor maestro, loco. Uh-huh. Y es un retrovisor, nada más. Claro. Ahí estoy. Siempre me dice que lo alzo a ver. Ahí estoy. Locos que nos están escuchando del otro lado. Así es. Cojan un libro. No dejen de, no sé, por lo menos leer cualquier cosa de lo que vean, de lo que hay en la casa, incluso porque en la casa siempre tenemos libros, revistas, periódicos. De lo que sea. De lo que sea, se puede sacar una rima, se puede nutrir, se puede cambiar esas rimas tan básicas. Ajá. Que hay muchas, hay un montón, hay infinidad. Pero ya escuchando tu disco, por eso te pregunto y digo, este loco está en un nivel de escritura muy, muy avanzado, loco. Gracias, mi brother, gracias. Sí, lo mío tal vez no pueda ser, como te digo, muy melódico, muy flowcístico, si es claro, el término. Simón. Lo mío es más profundo, más sí, poético, loco. Sí. Ajá. Me encanta la declamación, como te digo, la poesía es mi vida, loco. Aparte el disco, ya lo dije, tengo un poemario que... También es otro de los proyectos que... Tienes que traerlo acá también. Gracias, y para poder conversar de esto. Nos vamos a ir con un tema más en vivo. Claro, sí, de una. Estamos con el beat, ¿no ve? Claro, sí. Tiene el DJ el beat. Dale, nos vamos con este y ya nos venimos a despedir. Estamos casi a un par de minutos ya de irnos, loco. Estamos saludos a toda mi gente. Met Jay con este discazo que se llama Redención. Tenemos uno para regalar, así que la gente que quiera ahí... escribirnos al fanpage o al Facebook de Boombox. Tenemos un disco para regalar y lo vamos a hacer ahí en vivo también. Escribe y te llevas del ¿cómo disco? Se llama ese tema? El Magnum de mi álbum. El Magnum de mi álbum, ahí está. Esto es en vivo, Boombox 940. Old School Records en la Pro, bro. Matt J. Ey, cargo el peso de la cultura. Rap con 8200 metros de altura. Vine a rayarte la pintura. A rimas obsoletas vengo a ponerles la frescura. Ey, apasionada poesía llena de locura. Mucho el noventero, poco el verdadero. Vea cómo se satura. Idealistas de mis ritmos se dan foca, no más de los mismos. Ok, vengo cabizbajo de escuchar tanta que va hasta abajo. El bombo y la caja fue lo que me atrapó. El tarareo del boom bap es lo que me atrajo. La fama solo es un atajo. No entiendo todo este relajo. Para mí fue todo tan abstracto. Boah, solo en el fondo pude tener claro mis indicios. En el parque de mi barrio fueron mis inicios. Cotidianos fueron mis suicidios. Dedicado a los haters y a todos mis presidios. Solo esta música me pudo levantar. Aprendí a no callar, a protestar, a samplear, a rimar, a darme a notar del gueto, levantar. Boah, aprendí mi vida a escribir cuando dejé de fingir. Aprendí a vacilar cuando dejé de aparentar. Práctico, así yo aprendí. Para nada carismático, así yo crecí, cauteloso y pragmático. A diario me apuntaba con un magnum. Ahora me disparo las letras de mi primer álbum. De nada sirve el número de tus visitas. Si en tarima o en el free te agitas, vistas como vistas, transmitas lo que transmitas. La style va por dentro y no por las ropitas. Vacílate mis hip hops, de expresiones subversivas en el alma. Anduvieron retenidas, apestosas como mis salivas. Rapper de pantomima, que pasa en línea y para nada rima. Ascendiendo desde abajo, no surgiendo en cabinas. televisivas, olvidando quién va dirigido. Pa'l barrio y sus tarimas, pa'l gueto y sus esquinas, pa'l brujo y sus quinas, pa'l preso y sus rejillas, pa'l drogo y sus colillas. Ey, yo no muero, me grita este ritmo de espectador a rapero, primo, explícito, pero me fascina este mimo, el toque te queda. Hago rap porque es lo que me queda, riff y fresco, ese look me pega. Pilas como suenan cada uno de mis temas. Cada uno de mis temas, loco. 5-2. Checa, boombox, la radio, chumba. Yeah, directamente fuera de Old School Records, Coto Collao, Quito, Ecuador. Mac J, en tu fucking play, nigga. Ya sabes, vengo de donde todo era más fresco. Y porque lo viejo es fresco, vacílalo. Redención. Oye, esto es Matt J con su disco Redención, nuevito recién sacado del horno. Tenemos para regalarlo, si es que quieren ahí nos buscan en el Facebook de como Boombox. Este 4 de marzo no se olviden, Rimadores por Siempre 2, Coughlin Prole desde Colombia y toda la gama de bandas nacionales que ahora es un montón. Ya no somos uno, no somos dos, no somos pocos, somos un montoncísimo. Las últimas palabras, Joselo, para ya despedirnos del programa, una bestia. Esto es Jera Mixe, ¿qué dice? Team. Jera MXM, Team Revolver. Esto es aquí en Baños, el viernes 14 de abril también, Jam Session. Y en el Quinche, el sábado 15 de abril, Quinche Urbano. Más fechas por confirmar, así que hay dos conciertazos. El 14 de abril y el 4 de marzo. No se olviden esto, vamos a estar posteando en las páginas de Boombox igual. Loco. Bueno, para despedirnos, quiero saludar a mi mamá, que ha sido la guerrera de todas mis batallas, la que nunca se olvidó de mí, la que nunca dejó de creer en mí. Cuchita, mi viejita Anton, le quiero full, le amo con mi corazón. A mi hermana, nuevamente a mi novia. La vida se ha puesto en su lugar para mí. Me ha dado un disco, me ha dado estabilidad emocional. Me ha dado muchas cosas de las que antes yo no carecía. ¿Y sabes por qué? Porque yo me atreví a soñar. Esa es. Y aprendí que los sueños son palpables cuando los haces de corazón. Con el corazón. Claro, esa es. Pero los sueños no se alcanzan si tú no te decides a dejar el pasar. Claro, obviamente. Es como servir a dos patrones y nunca vas a poder hacer eso. Claro, no hay como jugar en los dos equipos, claro, para nada, pues, ¿no? A la final, como es la reina de color negro, la reina de color blanco te jala para su lado. Claro. Entonces, atrévanse a soñar, pero olvídense de su pasado. Que les sirva para, como digo, uno de mis temas. No te condenes con la lengua, que al pasado no se lo vive, se lo recuerda, y que tu esfuerzo valga la pena. Mate, loco. Bacanísimo, esto es Boombox, la 940 amplitud modulada. Llegó gracias a la Casa de la Cultura, a la Calaveres Ñata, Sudamérica Films está en la casa, y a la revista Nueva Granada desde Bogotá. Muchas gracias, nos vemos el otro sábado, el otro jueves a las 8 de la noche. Gracias a mi feliz bro por estar en los controles, amor. Buena onda, muchas gracias mi bro. Nos vemos en la otra semana. Chau. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la